El Nadal. La ronda informativa de tiempo de juego, la ronda de la suerte, la que tienes que buscar cada día. Y el Día del Padre más, que hay 17 millones de euros en el extra del Día del Padre. ¡Delante, Evangelio! ¡Hala! Papá eres tú, lo más grande del mundo. Y un amor muy profundo.